Verifique la hora exactamente 2 en la tarde. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Presentamos en forma exclusiva. Sonido único. Revista participativa desde el sur. Genial, empecemos pues. Damas y caballeros, con ustedes, al Denis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Pa' que tú bailes, pa' que tú goces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y no solamente yo integro el colectivo, Arisbel García Méndez en los controles. Presto y dispuestos estamos ya para regalarte cerca de una hora y 28 minutos repletos de lo que usted ya sabe, de lo que usted ya conoce. La participación de la tarde. Las buenas tardes y lluviosas para todos los amigos oyentes que a esta hora prefieren la señal de Radio La Voz de la Victoria. Eso nos distingue al sur de la provincia de Matanzas, sin esquemas. Así estamos. Su especial de la tarde desde el sur ya inicia. Y te cuento que en Argentina se celebra hoy el Día del Autor y Compositor Musical. Se celebra cada año en conmemoración al 11 de mayo de 1813, cuando fue aceptado el himno nacional argentino y componer la letra del himno nacional. Dos meses después, el 11 de mayo de 1813, se presenta la letra de este. Desde entonces, además de celebrar el 11 de mayo el Día del Himno Nacional, en Argentina también se celebra el Día del Autor y Compositor Musical. Buenas tardes. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Y ya se activa la primera participación de la tarde por el 4598-7156, también 5941-6346 para SMS. Se reitero, por los dígitos de Cuba, 4598-7156, 5941-6346 para que elijas en cuatro oportunidades y en tres llamadas diferentes. Un número del 1 al 100, del 100 al 1, o sea que en total debes pedir, en caso de que apuestes por los tres intentos, puedes solicitar 12 números en total, 12. O sea, en la primera llamada son 4 intentos, segunda llamada 4 intentos, tercera llamada 4 intentos, 3 llamadas en total. 4598-7156, 5941-6346. Página de Facebook, arroba desde el sur, RV Victoria. Estamos en nuestro sitio web oficial www.cmdylavoz.blogspot.com. Arriba, sabemos que estás ahí en casa y que la tarde se presta un poco para dormir un tanto al mediodía, pero también hay que activar las neuronas, ¿eh? Vamos al 4598-7156. Esperamos por usted para que suene. participación. Activando, activando, activando, activando. Y lo que está listo es el panel telefónico, el 4598-7156. Aún no tenemos el primer reporte de sintonía. Recuerde que, como siempre, el primero de la tarde tiene derecho a un favorito musical directo. Premiamos la rapidez en comunicar junto a nosotros. Ya Arisbel García Méndez me dice que sí, que ya tengo la primera llamada en línea. Ahí vamos a la vía 500. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué sorpresa, Cira Almeida. ¿Cómo tú estás? Yo bien, ¿y usted? Gracias, yo muy bien. ¿Y el muñeco? Ahí está, del otro lado del... Requete mejor. Requete mejor. Requete mejor está. Sí, claro. Entonces, Cira, ¿deseas participar de nuestro acertijo numérico? Voy allá. Adelante. Así que del 1 al 100. Del 1 al 100 y del 100 al 1. El 60. Baja. 40. Sigue bajando. 11. Sí, es el 11. Respuesta correcta. Acaba de solicitar la pista número 11 que estaremos situando en el cierre de nuestro espacio en la pregunta que usted no espera. Ahora, por ser la primera llamada, adelante con tus saludos, felicitaciones y música que deseas escuchar para más adelante. Saludo para el locutor, esa cosa bella. Y todo el colectivo, como tema, te veo venir Soledad de Franco De Vita. Claro que sí, serás complacida en los sucesivos minutos de nuestra parte. Ya vencido el acertijo numérico, avanzamos con más propuestas en la tarde del día de hoy. A ti, gracias por la preferencia con el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. Buenas tardes. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. Llegó la hora. Llegó tu radio. Para que te quede. Bueno, ¿y qué tenemos para la tarde del día de hoy en cuanto al pronóstico meteorológico? Yo sé que a usted le interesa y muy bien. Y aquí está presto y dispuesto el colectivo desde el sur para ofrecerte la información veraz, la información que necesitas. Un agradecimiento entero, total, por la audiencia de España y México. ¿Qué prefieren este sonido sur? Sabemos que hay programas que se miden por el rating de audiencia y desde el sur resultó ser el más escuchado de todos los programas de Radio La Voz de la Victoria, sin que se pongan celosos otros colectivos, a nivel internacional. Así lo dicta Radio Magic Internacional y Romántica84.com. Tanto es así que nos quedamos en su parrilla habitual de programación. Muchísimas gracias para Pablo Manrique Yebra, para Ramónica Ibarra, ambos desde España y México, respectivamente, y a todo su colectivo. Ahora sí, vamos a escuchar de antemano el pronóstico meteorológico para la presente emisión, originado desde la estación de Playa Girón. Temperatura máxima, muy fresca la tarde, 25 grados. La mínima esta madrugada, 22.1. La humedad relativa es del 96%. Sopla el viento a favor de los 3.6 kilómetros por hora. Y, escuchen bien, se reportaron en nuestro territorio 138.5 milímetros de lluvia. Ha llovido muchísimo, algo que agradece la agricultura aquí en nuestro municipio. Y más en tiempos de pandemia, donde nuestro territorio pues

Ten en cuenta que hasta este momento los oyentes han dispuesto de los primeros 15 minutos musicales de apertura para hacerlo. Así que si no te dio tiempo, mañana desde las 2 de la tarde sé un poquito puntual para que puedas ser complacido con el primer favorito de la tarde. Ahora voy a hacer un paréntesis para ver de qué va la Brújula Sur esta tarde y ya regresamos con un ABC de lo que sería el destino de hoy para que seas complacido igualmente a partir de este momento. En cuanto a contenidos y por el buzón del saber, nuestra Brújula Sur. Brújula Sur que, como siempre, se dirige hacia algún destino muy en particular. Atención, porque voy a darte alguna que otra pista, fíjate, para que des con el destino. Tienes 80 segundos cuando rompa el tiempo y decidas entonces el nombre del destino de hoy. Solo así serás complacido con un segundo favorito en la tarde del día de hoy. Estaremos hoy por la región de la isla de Francia. Esta capital fue constituida en la única comuna unidepartamental del país, o sea, de Francia, situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena en el centro de la cuenca parisina, donde la confluencia del río Marne y el Sena, aguas arriba, y el Oise y el río Sena, aguas abajo. Te lo he dicho. 45987156. ¿Por qué capital del mundo? Preguntamos. Tienes ya 80 segundos. A partir de ahora, corre el tiempo. En 80 segundos, la Brújula Sur ya corre. Vamos a hacer un alto. Ya regresamos. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Ahora sí, vamos a la participación con nuestras tarjetas locas. Escucha bien. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? Primera tarjeta de la tarde. La segunda, la participación no para, una detrás de la otra. Y corre el tiempo. Ya los 80 segundos pasaron. 80 segundos es un minuto y 20 segundos. Realmente hay que tener la agilidad bien preparada. Por lo tanto, pasamos ahora a tarjetas locas. Reitero, ¿en qué país se encuentra la Torre de Pisa? Segunda pregunta, ¿en qué isla está situado el volcán del Teide? ¿Lo sabe usted? ¿En qué isla está situado el volcán del Teide? ¿Qué nombre recibe la energía que contiene el núcleo de los átomos? ¿Qué nombre recibe la energía que contiene el núcleo de los átomos? La palabra te lo está diciendo clarito, clarito. Cuarta tarjeta. ¿Quién fue el líder de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? La quinta. ¿Cómo se llama el estadio del Fútbol Club Barcelona? ¿Lo sabe usted? Seguimos adelante. Sexta tarjeta. ¿Cómo se llamaba el primer mamífero en ser clonado? Y la séptima. Muy fácil la séptima tarjeta porque sería vagón sorpresa. Todo esto es un arroz con mango que forma cada tarde nuestras tarjetas locas. Si te decides a participar, que es la única participación que queda por el momento, ahí te van las vías. Marca ahora. llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45, 98, 71, 56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Hoy la Brújula Sur ha decidido iniciar su viaje por una capital de la región de la isla de Francia, constituida en la única comuna unidepartamental del país. Está situada a ambos márgenes de un lago, más bien meandro, del río Sena, en el centro de la cuenca parisina, entre la confluencia del río Marne y el Sena aguas arriba y el Oise y el río Sena aguas abajo. Bienvenidos todos a la ciudad del amor, París. La ciudad del amor, la ciudad de París, ya, por favor. La ciudad de París, dentro de los límites administrativos, tiene una población estimada de 2.190.327 habitantes en el año 2015, según las cifras. Ahora, en 2020, por supuesto, puede ser mucho más. Sin embargo, durante el siglo XX, el área metropolitana se expandió más allá de los límites de la comuna. La zona urbana, la segunda más grande en Europa, tenía una población estimada de 10.601.122 habitantes en el 2013. Aunque el emplazamiento de París está ocupado por el hombre desde hace 7.000 años, la historia de la ciudad comienza realmente a escribirse en el siglo III antes de nuestra era. En aquella época, la tribu gala de los Parisi decide instalarse en la isla de la Cité, punto de paso estratégico hacia el norte del país y el comercio del estaño. Consciente del reto estratégico del emplazamiento, Julio César envía sus tropas a aplastar a los galos y se apodera del lugar. En el año 52 antes de nuestra era ocurre la batalla de Lutecia. Después la ciudad es reconstruida por los ocupantes sobre la Cité y en la orilla izquierda a lo largo de la pendiente norte de la montaña Santa Genoveva. Usted mantenga la sintonía porque seguimos adelante con el recorrido de hoy. Dos treinta y cuatro minutos. Sí, seguro se ha escuchado a la toma de la Bastilla. Realmente es el símbolo de la revolución. El 14 de junio de 1789, los parisinos sublevados por la presión del rey sobre la nueva asamblea formada por el tercer estado, asaltan la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo. Este acontecimiento inaugura la Revolución Francesa y el declive de la monarquía de derecho divino en Francia. El 17 de julio, Luis XVI adopta en el ayuntamiento la bandera nacional tricolor, con los colores de París, azul y rojo, y la del rey blanco. Amigos, ya para ir concluyendo, París está situado en el norte de Francia. La última gran modificación del área de París ocurrió en 1860. París es el centro de un área metropolitana con 11.174.740 habitantes en el año 1999, la segunda de la Unión Europea tras Londres. París es uno de los motores de la economía mundial. En 2006, el PIB de la región de París fue estimado por el INSEE en 500.000 millones de euros. París ha sido el centro cultural y artístico más relevante de la historia occidental, de la cual te podremos, pues, dar otros detalles en próximas emisiones. Muy buenas tardes. Y hasta aquí el recorrido de hoy.

desde el sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Desde el sur inicia la participación activa junto a sus oyentes. Es una manera de variar la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida nuevamente a Brasil Almeida. ¿Cómo estás para la locura de las tarjetas? Bueno, vamos a ver porque esto... Imagínate tú. Bueno, tenemos 7 tarjetas en total. ¿Cuál decides? La número 2. Número 2 para ti está muy sencilla. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? En Italia. En Italia, esta famosa torre inclinada, claro que sí, está ahí en esta península ibérica. Ahora, ¿cómo te podemos complacer? Y los saludos si se te quedan. Bueno, saludos son los mismos. ¿Cómo entender de Jennifer Peña? ¿Cómo entender de Jennifer Peña? Intentaremos complacerte. Eso es con la tarjeta loquilla esa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el sur. ¿Cómo entender la razón de la vida? ¿Cómo saber por qué no estás aquí? ¿Cómo poder levantarme del suelo? ¿Cómo se cree cuando pierdes la fe? 45 millones de años que lo estábamos esperando. Veloz, acelerado, en constante movimiento, se observa su nombre. Desde el sur. Desde el sur, para contagiar la frecuencia, para regalarle alegría. ¡Oh, oh, oh! No, 99.5 y 100.1 FM. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse. De lunes a viernes te esperamos aquí en Ciénaga de Zapata. Ella sabe entrar en mi cabeza. Desde el sur. Hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. Seguimos adelante con la participación al sur de la provincia de Matanzas. Ahora, ¿quién recibo? Buenas tardes. Buenas tardes, Denis. La negra, qué bueno. Dime, cuéntame, ¿cómo te ha ido con esto de la lluvia? Riquísimo. Hay gente que se ha bañado abajo del aguacero y todo. Clase de alivio más rico ha recibido toda Cuba. Sí, señor. Oye, ha caído esta lluvia como una bendición para ustedes, las madres. Así mismo, mío. Qué rico, que no hay polvo ni nada. Que sí, está todo señor. Vertido. Oye, negra, tenemos 7 tarjetas totalmente en la mesa de trabajo. Bueno, teníamos. Ya una se fue. Creo que se quedó con ganas de bañarse en el chapuzón. Bueno, vamos a decir a mí ese baño se queda también en la número 4. Que mira, que tenga cuidado con los chapuzones y el catarro. Ah, sí, que con el coronavirus. Sí, no vaya a ser que la metan de cuarentena por ahí. Bueno, menos la tarjeta 2. Dame la 4. La número 4, el vagón sorpresa. Y no te asustes porque es un favorito musical. ¡Ay, qué suerte tengo! ¡Ándale! Adelante con tu saludo, te escucho. Denis, ponme una de Leo Dan. Sí. Sí, y una bien linda se la dedica a Calibre, porque ayer fue su cumpleaños y no pudimos felicitarlo porque la emisora tuvo problemas. Sí, porque realmente hubo bastante humedad y sabes que cuando sucede esto, la emisora se imposibilita un tanto de transmitir al aire. Al Denis, también quiero felicitar, aunque esté atrasada, a todas las madres de la Ciénaga Zapata y del mundo entero por el día de ayer. Y bueno, a todas también, esa canción para todos. Sí. Oíste, un saludo gracias. Especial para ustedes. Muchas gracias, siga sí. Participando, buenas tardes. Y también va mi cuñada Blasita. Claro, no se puede quedar Blasita, ¿eh? Está bien, mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes, chao. Desde el sur. Si tengo que luchar por nuestro amor, yo te juro que jamás descansaré. Si hasta ahora estoy viviendo por la fe que algún día tú serás por siempre mía, recordaré los momentos más sublimes junto a ti. Ese tiempo que a tu lado fui feliz, porque estuve locamente enamorado. Quiero tenerte conmigo para que el mundo se entere que aquí entre cuatro paredes dos enamorados se quieren. Quiero tenerte conmigo para que el mundo se entere que yo soy quien más te quiere,